amasada con manos firmes y suaves que le van dando forma a un sueño, y en cada pieza los artesanos van dejando las huellas de la vida. Deseo que la arcilla siempre narre sus verdades junto a las nuestras, a través de las manos, creando pensamientos, sentimientos que devienen en posicionamientos en cada cuerpo cerámico, y así seguir persistiendo. Escuchamos a Entre Mujeres y el Barro, de Profundidad Misiones. Si querés escuchar más de su trabajo, entra a Entre Mujeres y el Barro en Instagram. Música original, La Hollera, de Julia Elena Dávalos. Música invitada, Verónica Condomí, Ignacio Amil, Florencia Bobadilla. Voces de Hollera somos Ailín Peña, Florencia Borowski, Julieta Medina. Encontranos en Instagram como @vocesdehollera. Esto es un emprendimiento autogestivo. Si podés y querés colaborar con nosotras y que Voces de Hollera siga sonando, podés entrar a nuestra bio en Instagram, @vocesdehollera. Buenas, acá estamos desde esta olla rebelde en este valle de Punilla, poniéndole un hondón a todo este momento y reír. Estás yendo a hacer un programa de radio, calorón de saqueo, porque no es sequía, en la ruta, no te paga el colectivo, ¿qué haces? ¡Te reís! ¿Vos decís porque se corre la bola de que la tormenta de ayer la cortaron a cañonazos? Estás esperando que venga la tormenta. Se sube, mirá, viene de allá. Se puso todo negro. De pronto se escuchan unos estruendos. La tormenta se disipa, calor. ¿Qué haces? ¡Te reís! Sí, no sé, estaremos acostumbrando a demasiadas cosas densas? No, estamos diciendo que nos reímos para no llorar, pero sí nos organizamos. Organizamos, como bien decimos, en alegre rebeldía. Desde esta olla rebelde seguimos resistiendo en esta trinchera comunicacional. Desde esta hermosa radio roja construida en barro, con amor, donde han nacido seres, donde han nacido ideas y donde las cuidamos, las criamos y las hacemos volar por el universo. En esta radio nació Araui. Araui significa poesía. Y hoy también le dedicamos estas palabras, esta olla, a esta poesía, a esta vida que ha dado lugar también a este nacimiento de esta radio. De esta radio como espacio físico, esta casita de barro que somos. Esta trinchera comunicacional que seguimos sosteniendo a puro amor, a puro abrazo, a pura risa, a pura bronca, ¿por qué no también enojos? Y transformar en esta luna nueva que tiene para decirnos esta luna nueva. Tenemos para compartir el texto de unas palabras que sintetiza, que canaliza Seba Brucese. Y también tenemos unas palabras que canalizó Ceci Ulrich sobre lo mismo, sobre esta luna llena en Géminis, que, bueno, fue su punto máximo ayer, y hoy estamos igual, hay una luna llena tremenda que ilumina todo, y que vamos a ir compartiéndonos en un rato. Y viniendo de la hermana Ceci, que vive en el territorio víctima del humo del basural de Capilla del Monte, viven más al norte, al noroeste, digamos, de Capilla del Monte, y se siguen comiendo el humo del basural como hace 20 días que vienen haciéndolo, con fuego incluido, ¿no? En el medio hubo un incendio tremendo, que gracias al trabajo de bomberos, pero sobre todo de brigadistas, vecines de la zona, pudieron apagar el avance del fuego. Lo que no pudo apagar el fuego y fue prendido el fuego, bueno, son montón de cuestiones que están dando vueltas cerca al basural y que ya se irán acercando la información. Por lo pronto, hoy, martes 26 de noviembre a las 7 de la tarde, nos citaron, dicen desde la Asamblea Ambiental de la zona por el tema del basural, en el Consejo Deliberante de Capilla, porque la Secretaría de Ambiente supuestamente nos presentaría el plan. Vamos a buscar bien dónde está esto. Nos presentaría el plan que van a llevar a cabo el mismo que el intendente proclamó hace unos días por los medios, ¿no? La Secretaría de Ambiente nos debe informar. Es importante la presencia de varios de nosotros para seguir exigiendo claridad, transparencia y cierre del basural ilegal. Consensuamos que es importante y estratégico exigir solo el cierre del basural ilegal como solucionan el tema de la basura. El cómo solucionan el tema de la basura, sí, con impuestos, reciclaje, etcétera, es de su responsabilidad. Lo que sí queremos es oficialmente el plan, fechas y supervisar que lo lleven a cabo. Mientras tanto, seguimos exigiendo cierre al basural ilegal ya. Nos convocamos a las 18:45 en la puerta del Consejo Deliberante, ahí al lado del cine Enrique Muño, en el pueblo de Capilla del Monte. Eso es hoy. Están invitando desde la Asamblea Ambiental de Vecines de la zona. Parece ser que han consensuado la exigencia del cierre del basural. Nosotros, que vivimos y andamos con la radio roja por todo el Valle de Punilla, sabemos que el intendente de Capilla y otros intendentes de Valle de Punilla han firmado ya con el municipio de Cosquín traer la basura para estos lados. Queremos avisarles a los vecinos de Capilla del Monte y de la zona que no sería la solución solamente el cierre y que traigan la basura para acá. Obviamente que se comprende total y absolutamente que es un delirio que estén viviendo bajo el humo del basural y de los plásticos quemados, pero que no sería una solución para los vecinos de Cosquín. No, y de todas maneras sabemos que los vecinos, los compas, los amigues que están haciendo este reclamo, que es legítimo, bajo ningún punto quieren que la basura se exporte a otros municipios, mucho menos a un municipio vecino como es acá Cosquín. Se trata de los poderosos que implementan esos planes y que quieren seguir haciendo que la gente seamos divididas y buscando la mezquindad, qué es lo que nos conviene para cada uno. Evidentemente es una problemática que es transversal en este Valle de Punilla y bueno, ya mucho más amplio. ¿Qué hacemos con la basura? ¿Qué hacemos con los residuos? ¿Qué hacemos con el consumo? Son preguntas que este progreso nos trae para seguir profundizando y en conjunto, porque como digo, esta problemática es transversal en todo este Valle de Punilla y no se soluciona nada más con una resolución que haga el intendente de tal o cual municipio, región, comuna, sino con soluciones un poco más profundas, integrales y que también van a salir de nosotros, porque ellos sabemos que no van a querer encontrar soluciones. Nosotros somos los que estamos buscando los caminos para el buen vivir y es ahí donde tenemos que seguir profundizando. Y Le traigo estas palabras sonriendo entre fotos viejas. Prescriben todas las quejas para cantar ya sin pena. Mi amigo anda por la buena, mi amigo eligió la buena. Deje que el sol le alumbre, rapando lento la rumbe. Y sople duro ese fiel. Pasaba Dura Tierra con Amigue y casi que se nos cuela otra canción de Dura Tierra que la podemos pasar después. Como que en estos tiempos empieza a valorarse más esto, ¿no? De el amigue, el compañero, la persona con la cual podés darte la mano o mirarte a los ojos, ¿no? O solo percibir que está y saber que está. Les contamos que aquí la olla ya está empezando a tomar su camino de calor yendo al hervor y que pudimos ya calentar una pavita para un mate, el cual estamos tomando. En un ratitín nomás vamos a compartirnos un texto que venimos haciéndolo ya la lectura hace un par de martes, hace unos cuantos martes, un texto de un flaco, un flaque, un compañere que se llama Lucho Fabri y que es de Rosario y que escribió unos textos y hizo también un trabajo, digamos, de recolectar otros textos que sirven como para problematizar la cuestión de la masculinidad y de las masculinidades. Y tengo entre mis manos el fanzine Yuspe, Sentires y Saberes, que les compas de la brigada del Yuspe han compartido y materializado con mucho amor. Nuestras voces siguen vivas. 2022 Punilla, Córdoba, Argentina. Es un relato, una crónica de toda la lucha que se viene dando desde el año pasado con la realidad de la autovía de Punilla construida, que se está construyendo y llevando a cabo en estos territorios, y con lo que eso trae en nuestro cotidiano, en nuestro entorno, en nuestras aguas, en nuestras prácticas, en nuestras cuerpas y en nuestro arte y en nuestra poesía. Les invito a que, si se contactan con alguno de los brigadistas, si van a alguna peña, les pidan este fanzine y lo tengan y lo resguarden y lo compartan. Aquí tenemos algunas de esas poesías y de esa crónica para ir compartiéndoles, para mantener viva esta memoria y que aquí estamos. Voy a leer un texto de Pablo Camandona, el Pablenque, compa, músico, siempre presente. Dice: las alas. De la sangre espero, de la raza espero, de la voz espero. Una espina y piquillín, una rima que en la voz nos enseñé a compartir. La guagua dormida junto a mis heridas y una flor parida alimentada de sol. Se camina como el río y él se lleva la oración. Gritos en el monte, corazón del monte, viento entre las almas, abriéndonos las alas. Cuando mire y ya no entienda nada, qué decirte el corazón, que lo dicte el corazón. La garganta abierta, las venas abiertas, las puertas abiertas de Latinoamérica. Nuestra madre está en el cerro y los niños por allí. Como un trueno el canto, desde adentro el llanto. Vendaval de voces, van entrando al interior. Entran monte adentro y claman y cantan una canción. Viva la revolución y cantan una canción. Es el río, con sus ojos profundos, como la inmensidad, nos trae vida, nos trae conciencia. ¿Vamos a permitir que lo puedan dañar? Desde antes, desde lejos, nos recuerda su memoria ancestral. Río viejo, agua nueva, sos nuestra energía vital. No hay autovía ni máquina que te pueda parar, dañar. Eres vida. Eres monte, yo te cuido hasta el final. Un poema de Dani y Ela. La voz de Alfonsina Gregorio dice: a la vida la elijo así, entre montañas, ríos y aire puro. La elijo simple, la elijo sensible, la elijo intensa y también serena. La elijo con silencio y escucha, con gritos que defienden lo suyo, que ponen algún límite o simplemente se estallan de amor. La elijo cada día, cada mañana, cuando me tomo un mate y pongo esa canción que me eriza la piel, que me recuerda algún andar, algún desamor, algún encuentro, alguna mirada, alguna caricia, alguna bronca mal digerida. Y por elegir esta vida, la del río, la simpleza, el ritmo orgánico y los cantos, salgo a defenderla. A intentar frenar lo que muchos nombrarán como infrenable, a intentar generar algún lazo que nos haga sentir en red, contenides. Las máquinas podrán seguir andando y volteando raíces, podrán desmontar todo lo que sea, pero jamás podrán desmontar el monte que brota y renace cada día en nuestros corazones, con cada abrazo, compañero, con cada mirada que te da fuerza y te inunda de ánimos para seguir andando, con cada compa que día a día se mete al monte y pone su cuerpo entero frente a la maquinaria empresarial que avanza. Y avanza, Es inmensa la herida que nos va dejando la tierra. Está desde antes y seguirá estando, dicen los más viejos. Esta humanidad no sé para dónde va. Prefiero que si se viene el fin del mundo, nos agarre disfrutando de un río libre, de un cuerpo en teta sin miedo a que lo maten, de un plato de digna comida en cada casa y de un monte estallado de primavera. En una vez me hice canción, llevando el eco de mi pueblo, de quien allí me ayudaba a parir, lo que revuelve mis adentros al cielo en bocanadas de viento. Todo lo que vengo de más, todo lo que venga de más, lo llevo en el intento de poder silenciar, y llega mucho más, como de suspirar, se abre aquella flor, milagro de la creación. El corazón en su latir me vuelve monte el cuero, llorando hasta reír del fuego, compartir lo que ha quedado de mi pueblo, reflejará en los ojos enfermos. De entre las cenizas que van marcándome el desierto, quiero ver germinar semillas de unidad. No es hablar por hablar, lo ha dicho tu mirar, milagro de la creación. Vuelve despacito, se viene de a poquito, viene del monte por el arroyito. ¿Quiénes son los innombrables que firman a espaldas del pueblo y entregan los bienes naturales a los ecocidas? ¿Cuáles son los nombres y apellidos que aquí no se mencionan y que están detrás de las campañas publicitarias y periodísticas que promueven el ecocidio y la devastación? ¿Cuál es la lista de los terricidas y sus empresas que no podemos nombrar? ¿Quiénes provocan los reiterados incendios que abren paso a los diferentes negocios? ¿Cómo se llaman aquellos que se llenan los bolsillos con la destrucción provocada por la autovía de Punilla? Y por tal motivo, acá no los nombramos. ¿Quiénes? ¿Quiénes son los huanqueros innombrables que saquean los sitios sagrados de las comunidades indígenas a cambio de dinero? ¿Por qué los defensores ambientales le dicen ecocida en la cara a los intendentes que tampoco nombramos? ¿Cómo se llama el innombrable fiscal que no investiga a los delincuentes ecocidas, pero sí imputa en 24 horas a los defensores ambientales? ¿Quién dio la orden a la policía para desalojar el acampe utilizando actos de terrorismo de Estado? ¿Por qué nos callan a través de las imputaciones? ¿Qué no quieren que se sepa? ¿Para qué quieren realmente la autovía? Yo no conozco su empresa. ¿Para qué de nombrar? ¿Sí? Sí reconozco la fuerza de mi madre de noche yendo a trabajar. Sí reconozco la fuerza de mi madre de noche yendo a trabajar. No. No los voy a nombrar. ¿Para qué iré a denombrar? Usted prefiere el discurso cobarde que envenena esta sociedad. Usted prefiere el discurso cobarde que envenena esta sociedad. Que no la deja pensar, que no la deja actuar, que le duerme la conciencia, enjaulándole el alma con lo material. La libertad de este pueblo, que no se cansa de luchar. La libertad de esta tierra que ruega a sus hijos no la nieguen más. Y este sol no deja de brillar. Y este suelo de brotar se manifiesta y reviente y demuestra y resiste el amor natural. Se manifiesta y reviente, demuestra y resiste el amor natural. Se manifiesta y revienta y demuestra y resiste el amor natural. Se manifiesta y revienta y demuestra y resiste el amor natural. Tierra nos han mentido y eso creemos. Sobre la estufa hierve la sopa de nuestros sueños que no volverán. Te engordaron de a poquito, no se acostumbre para ser postre de este festín donde se sirve tu inmensa alma. Onda tensa piedras o al Goliat. De la tensa, piedrazo al Goliat. Esta es una música tocada por un migrante amigo de la zona de allá del pueblo de Capilla del Monte, por allá por el Faldeo, habitante de esas zonas, Renato, que anda medio ahí el Renato, y le estamos tirando una onda desde acá, un soplido de buena onda y energía para que se refuerce su voluntad, su vitalidad, y que pueda mejorarse prontamente. Thank you.

de la encuentro y nos dice, hay una agrupación que se llama FOB, son piqueteras, ellas son libertarias, muchas dicen ser anarquistas, queríamos como ver si podían parar en la Caracol. Y yo vivía en la Caracol, ya, desde el principio. Y yo, sí, que vengan, se dicen libertarios, pero por más que no se digan libertad, que vengan las compañeras, que el tren, o sea, que van a tener que ir, están varadas, que vengan. Bueno, y así el espacio donde yo vivía se transformó en un acampe piquetero. Soga, ropa colgada, criaturas dibujando, pintando, paplum, las compañeras, ollas gigantes, fuego, risas, cosas de las viejas, qué compañera, gracias, que no sé qué, vení, mira, te presento a tal, hola, un quilombo era la casa. Y ahí conocimos más de cerca lo que era el movimiento piquetero consumado. Nosotros acá hicimos piquete y no había movimiento piquetero. Estas ya eran piqueteras de movimiento piquetero con identidad piquetera. Ahí empezó la relación con la FOB. Te ruego que cantes en los tiempos oscuros, en esta noche sin poesía que nos amanezca. Te ruego que cantes. Habrá pasos perdidos, habrá silencio como bombas, habrá miedo hecho odio y odios como dioses. Te ruego que cantes. Habrá llantos callados, habrá mentiras en voz, en cuello, habrá disparos y heridas, habrá hambre de pan y de justicia, habrá más penas que nunca, más olvidos que nunca, más ausencias que nunca. Te ruego que cantes, aunque creas que no estoy para escuchar, aunque parezca que me he ido, donde tu voz no llega a despertarme. Te ruego que cantes. Una nana, un candombe, una milonga, un rock desesperado y sin destino, una zamba fantasma, una palabra. Será el canto, el milagro de los panes, cuando, sin darnos cuenta, lo tararé en las piedras con que quieran convertirnos en lápidas. Soy Alma Fernández, impulsora de la ley de cupo laboral travesti trans. Estamos acá como venimos. Soy Alma Fernández, impulsora de la ley de cupo laboral travesti trans. Estamos acá como venimos estando hace mucho tiempo, como vienen estando hace mucho tiempo las madres en esta plaza, de memoria, de historia, de resistencia. Estamos acá por la aparición con vida de Tehuel de la Torre. Estamos acá para pedir justicia por Zoe López. Estamos acá porque no sabemos qué va a pasar con el cupo laboral travesti trans. Estamos acá por la reparación histórica hacia las travestis trans adultas mayores. Estamos acá por los que se fueron. Estamos acá las que estamos para abrazarnos, pero estamos acá por las que vendrán, por las que vendrán a construir y a seguir fortaleciendo esta micropolítica que supimos construir desde todos los feminismos, desde todos los lugares de lucha. Estamos acá porque no tenemos otro lugar y porque no sabemos más a dónde tenemos que estar que no sea acá. Furia travesti, mi ley no es mi ley. Y de nosotros las chicas trans, así que estoy muy orgulloso de estar en esta marcha. Les agradezco a todas las compañeras donde yo estoy. ¿Por qué estás marchando en este 25N? Bueno, mira, son muchas las razones. La verdad que nos falta presupuesto para combatir la violencia de género. El programa Acompañar da una ayuda social que no le sirve a ninguna mujer que es víctima de violencia de género para abandonar a el violento. No se cumplen las leyes que hemos conquistado en todos estos años. Y gracias a ese fracaso de este gobierno a la hora de cumplir nuestros derechos, hoy tenemos a un liberfacho en el gobierno que amenaza con quitarnos el aborto legal, que niega el patriarcado, que niega que haya brecha salarial. Por eso nosotras salimos a marchar para decir que no vamos a dar ni un solo paso atrás, que no vamos a retroceder en la conquista de derechos y que no vamos a dejar pasar a nadie que quiera atacar todo lo que venimos conquistando con mucho esfuerzo en todos estos años. ¿Lucha se ve en las calles? Por supuesto que la lucha se da en las calles. Es como hemos conquistado el aborto, es como hemos conquistado el matrimonio igualitario, es como hemos conquistado la educación sexual integral. Por eso desde nuestra... Bueno, yo estoy organizada, obviamente, en el MST, en Juntos y en la Izquierda, y el llamado que le hacemos a todas las compañeras y las compañeras es que entendemos que lo que está diciendo el que va a ser el nuevo presidente, la verdad que da mucho miedo, pero que la manera de que no pueda cumplir con ninguna de las amenazas, más que promesas que está haciendo, es que estemos más juntas, más organizadas y que luchemos cada vez más. También vamos a compartir la palabra de algunas referentes legisladoras, algunas de ellas de nuestra provincia de Córdoba, que también se expresaron, estuvieron aquí marchando y se expresaban acerca de lo que significa este contexto actual y que tiene que ver con la defensa de los derechos de las mujeres. Estamos acá en la calle para darle un claro mensaje a quienes nos van a gobernar, que es un sector antiderecho, que quieren ir por nuestras conquistas, porque están en contra de la educación sexual integral, en contra del derecho al aborto, que niegan la brecha salarial. Bueno, estamos acá para marcarles que nosotros vamos a darle un paso atrás. Estamos convencidas que a nosotras ningún gobierno nos regaló nada. De hecho, el gobierno actual es el responsable de que hayamos llegado a esta situación, tanto en materia de género como en otros problemas. Y por eso es que vamos a seguir en las calles hoy más que nunca para defender todos los derechos del movimiento de mujeres. Es un 25 de noviembre muy especial porque hemos luchado durante todos estos años para poner sobre la mesa la violencia hacia las mujeres y diversidades que sufrimos. Hemos peleado por avanzar en derechos y libertades que implican que no haya más mujeres muertas por la clandestinidad del aborto. Por eso es muy significativo, frente al cuestionamiento que están haciendo los sectores más conservadores, estar en las calles para defenderlo. Y sobre todo, para pensar también que en un contexto de ajuste de la situación económica, el anuncio, por ejemplo, de avanzar sobre las asistencias sociales a las mujeres que están en situación de violencia, asistencias económicas, va a impactar muy probablemente en mayor violencia, en aumento de femicidios, y creemos que es lo que no vamos a estar dispuestas a aceptar. Por eso seguimos en las calles diciendo ni un derecho menos, ni un ajuste más. Bueno, estamos este 25, hoy 24N, diciéndole basta a los femicidios, continuamos marchando. El movimiento de mujeres no se quedó nunca en la casa y estamos demostrando que incluso con un nuevo gobierno, con las características que va a tener este gobierno de ultraderecha, también vamos a continuar en las calles, y sobre todo en Córdoba, donde hemos tenido hace pocos días un nuevo femicidio. Entonces nos plantamos las mujeres y disidencia para decir que nuestros derechos no se van a poder tocar, por eso estamos en las calles. Miles de mujeres marcharon contra la violencia machista en América Latina. A lo largo del continente se suscitaron manifestaciones por el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, exigiendo justicia en una región donde 4.050 mujeres fueron asesinadas en 2022, según cifras reveladas por el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL. En Guatemala, una multitud reclamó por las 438 mujeres asesinadas en lo que va del año, en una nación que también registra alrededor de 32.000 casos de violación y más de 43.000 nacimientos en menores de 18 años. Pues mire, para nosotros es un año más en el que salimos a la calle para denunciar todas las atrocidades que se cometen contra las mujeres, en especial la violencia intrafamiliar, pero la diferencia de esta vez es que estamos sumando muy fuertemente la denuncia de la violencia política, la violencia estructural. La protección de los derechos femeninos también fue eje central de las marchas. Es el caso de Argentina, donde colectivos feministas encendieron la alerta a razón de la victoria de Javier Milei en la presidencia, quien hizo campaña hablando de la derogación del derecho al aborto y la disolución del Ministerio de la Mujer. Creo que todo lo que están planteando el nuevo gobierno atenta fuertemente contra los derechos conquistados, ya sea el derecho al aborto, la lucha contra la violencia patriarcal, incluso toda la pelea por la igualdad en relación con el trabajo. Sí, estoy convencida de que

tenemos huevos, y los tenemos bien grandes los huevos. Porque la cofradía existe en todos los ámbitos y en todas las edades. La cofradía está en las miradas cómplices de dos varones desconocidos en la calle que le miran el culo a una misma mina, para luego mirarse entre sí como diciendo, ¿cómo nos la garcharíamos, En los comentarios despectivos sobre las mujeres que hacemos estando en grupo, en la necesidad de contarle a los pibes cada experiencia sexual, en dudar primero de la palabra de la mujer casi por instinto luego de escuchar un escrache o una acusación a un varón. Desde que somos chiquitos nos meten en este club del pintorcito celeste. Nos dividen nenes y nenas, nos separan y a partir de ahí nos juntamos entre nosotros para organizar nuestras propias reglas moldeándonos frente a nuestras miradas, volviéndonos dominantes. Y así creamos un club donde se juega bruto, donde se compite, donde por sobre todo no se tiene que ser nena. Porque las nenas son aquellas a las que molestar. Las débiles, las sensibles. Por eso tenemos nuestros propios dibujos animados violentos. Nuestros propios juguetes de guerra. Pero, ¿estamos obligados a formar parte? ¿Y si no queremos? O sea, el mandato de masculinidad es aquel que comienza en el bullying. Y el bullying ni siquiera comienza en la escuela. Comienza en el primo, comienza en el hermano más viejo, que es más masculino, tiene más músculo. En una serie de presiones que se ejercen sobre el hombre por los otros hombres y que lo hacen un sujeto completamente infeliz. En la adolescencia, o estás en un equipo o estás solo. Y el equipo nunca es mixto. Armamos entre chabones grupos de fútbol, de rugby, de play. Grupos de WhatsApp donde nos pasamos en secreto videos y fotos de victorias sexuales, ya sean de nuestro club o de otros que también viralizan sus conquistas. Si a vos esto no te pasa, pregúntale a tus amigos, compañeros, conocidos. Si hay foto, hay video. Y si hay video, hay una violación a la intimidad de una mujer que es expuesta sin consentimiento. Educados sexualmente por el porno, ya que la ESI a los de nuestra generación no nos alcanzó, no medimos el daño que esto le genera a las víctimas. Y esto se va poniendo cada vez más peligroso. Transar, comer, besar, toquetear, manosear, coger, garchar, mucho y a todas las que podamos, para subir en las estadísticas de victorias frente al grupo, con novias, con amigas, con desconocidas, con consentimiento. Y sin consentimiento. Sexualizadas, todas las mujeres se vuelven carne fresca. Y la noche una cacería. Los lobos hacemos una buena previa, nos envalentonamos y salimos de casa. Nos volvemos manada. La revolución de las pibas avanza, pero el club de machos arremete. ¿Cómo? Hubieron 3 violaciones grupales en la noche de este año nuevo. 3 grupos de machos abusaron sexualmente a chicas menores de edad. 3 manadas de varones salieron de casa. Y sus presas tenían 14 y 15 años. ¿Realmente crees que esto es una casualidad? Solo puede entenderse como parte de un sistema reaccionario que se cierra en sí mismo ante una amenaza externa, que agarra las armas y se vuelve temerario, violento, que busca leccionar a las mujeres y motivar a los otros varones a que hagan lo propio. Esto no lo podemos permitir. No podemos hacer que no pasó. Como varones, tenemos que hacer algo. Basta de complicidad. O destruimos el club desde adentro, o hagámonos cargo de que somos parte. Rompamos este carnet que está matando, violando y abusando mujeres. No alcanza con la excusa de yo no soy así, así que el patriarcado no existe. Anímate a volverte la ortiva del grupo, a frenar a los demás, por más que sean amigos, por más que sean familiares, y aprender juntos a convivir mejor y crear un mundo más equitativo y menos violento. Y como venimos compartiéndonos también hace algunos martes en esta olla rebelde, estamos compartiendo un libro que nos habla de pensar en qué cazzo es la masculinidad, esto, las masculinidades, la masculinidad incómoda, desconcierto, resistencias y reconfiguraciones. Y dentro de todo esto hay un texto de Luciano Fabri que se llama La masculinidad como proyecto político extractivista. Y lo dejamos en un lugarcito que está interesante para quienes tenemos algún tipo de participación social. Podemos llamarle participación política, ¿no? Pero vamos a decirle acá al operador si me puede bajar la musiquita. Bien, gracias compañero. Vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar por el asuntito este del texto que se llama ¿Desmasculinizar la política? Se pregunta. Resistencia de los varones cis a los procesos de despatriarcalización. Y habla Luciano Fabri. Uno de los ámbitos en que me interesa poner a funcionar esta propuesta de comprensión de la masculinidad es el de las organizaciones políticas. A partir de la conceptualización de la masculinidad como dispositivo de poder y su caracterización en tanto proyecto extractivista, propongo a la desmasculinización de la política como estrategia para la despatriarcalización de las organizaciones populares. Desmasculinización de la política como estrategia para la despatriarcalización de las organizaciones populares. Una investigación reciente, esta, en la que analizamos las tensiones, las resistencias y los desafíos en los procesos de despatriarcalización de las organizaciones de la izquierda independiente argentina. Parte de los fenómenos sociales de las últimas décadas, descriptas como feminización de la pobreza y feminización de las resistencias en el marco de las luchas contra la descolectivización neoliberal, nos sirve para señalar y comprender la masiva participación de las mujeres en estas organizaciones. Pero este protagonismo no tuvo un correlato proporcional en su inclusión en los espacios de definición y representación política, dando cuenta de un diferencial de poder entre mujeres y varones, fruto de las asimetrías en las relaciones sociales de sexo. No obstante, los procesos de politización de las experiencias de las mujeres fueron habilitando la inclusión creciente de la perspectiva feminista en esos espacios organizativos, para ir progresivamente, aunque no de manera armónica, instalando debates en el conjunto de cada organización. Uno de esos debates gira en torno al carácter patriarcal del sistema de dominación y a la necesidad de que las organizaciones incorporen la lucha antipatriarcal entre sus definiciones. La primera en hacerlo fue el Frente Darío Santillán en 2007, hecho político descrito por una de nuestras interlocutoras como un foco irradiador de estos procesos de debate y definiciones hacia el conjunto de estas y otras experiencias de organización popular. Desde entonces fueron impulsando y ensayando diversas iniciativas con sus alcances y limitaciones, arribando años después a la apuesta por la denominada despatriarcalización. En estos años, dice la compañera, pasamos por diferentes momentos en el proceso de problematizar las desigualdades entre compañeras y compañeros. Primero, encontramos las mujeres y problematizarlo entre nosotras. Después, formarnos para tener más elementos para problematizarlo. En años de organización, aún nos sigue costando muchísimo la participación de las mujeres en ámbitos de representación política, así como desterrar prácticas machistas en muchos de nuestros compañeros varones. Y por eso es oportuno iniciar una política de despatriarcalización para avanzar en resolver otras cuestiones. Estamos pasando y pensando en la despatriarcalización de la organización, incluyendo a los compañeros. Retomamos entonces la conceptualización de la despatriarcalización como una estrategia emancipadora de denuncia de la desigualdad y discriminación en todas sus formas, y un ejercicio de reorganización horizontal de los pactos relacionados y desarticulación del poder generalizado, en tanto esquema relacional opresivo basado en la desvalorización de las diferencias y en el tratamiento estratificado, jerárquico e injusto de las mismas. Coincidimos en que para despatriarcalizar se necesita, entre otras cosas, cambiar la forma de entender el poder para democratizarlo, concibiéndolo como una herramienta para cambiar nuestras vidas, recurriendo al empleo de mecanismos de resistencia, de transgresión, de subversión y de emancipación, tan sutiles, tan concretos y tan perfectos como lo es el patriarcado. ¿Estás embarazada? Si solo fue un ratito que estuve sin el forro. ¿Estás segura que es mío? ¿Qué vas a hacer? Hola, si necesito un pasaje a la Loma del Orto. Sí, solo ida, muchas gracias. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Llegó el momento de hablar del aborto. Muy posiblemente varios de los que están frente a este video apoyen, al igual que nosotros, la lucha feminista para que las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos. Incluso estando embarazadas. Qué loco, ¿no? Desde la diferencia biológica de nuestros cuerpos, construimos una serie de privilegios que debemos desarmar si deseamos realmente buscar la equidad. Estamos por llegar al 2020 y aún hay quienes piensan a las mujeres como seres diseñados naturalmente para embarazarse. Y a los varones como toros fertilizadores. Todo bien con la biología, pero tenemos miles de años de cultura. Cualquier comparación con un simio es, por lo menos, insultante. Para hablar del aborto, proponemos partir de la consigna de la Campaña Nacional a Favor del Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que desde el 2005 viene luchando y proponiendo un camino. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Educación sexual para decidir. Como la mayoría de nosotros no fuimos criados por una educación sexual igualitaria y honesta, sino por la pacatería antigua biologicista, tenemos que centrarnos en cómo decidimos tener sexo. Y acá, sabemos, hay mucho privilegio masculino dando vueltas. Porque los varones creemos que somos el centro de la relación sexual, que el cuerpo de las mujeres nos pertenece. Y que lo único que importa es nuestro placer. Proponemos, para cambiar, poner el foco en el consentimiento sobre cómo queremos tener sexo. Porque en esto del sexo, compañeros, las acabadas son de nosotros, los embarazos son ajenos. Dale, solo la puntita. Es un toque y la saco antes. Con el forro no siento lo mismo. ¿Y por qué no tomas pastillas? Son todas frases comunes en los vínculos sexuales. Y todas nos tienen como protagonista pensando en nuestro placer, sin medir las consecuencias, y tratando de imponernos sobre el cuerpo de ellas, apelando al privilegio de ser el centro del placer. Entonces, en conclusión, los embarazos solo se producen cuando el hombre siente placer de manera irresponsable. Anticonceptivos para no abortar. El acceso libre a los métodos anticonceptivos y el conocimiento sobre todas las opciones y los riesgos de cada uno, tanto de embarazo como de transmisión de infecciones, es un derecho para todas, todes y todos. Entre estos métodos está el preservativo, que es el más seguro si se lo usa bien y todo el tiempo. Paradójicamente, es también el método sobre el que el varón más hace valer sus privilegios, decidiendo no usarlo. Esto es complicado también porque es el único que previene las infecciones de transmisión sexual. Las otras opciones recaen siempre en las mujeres con posibles daños graves hormonales para sus cuerpos si se trata de pastillas. Que se cuiden ellas si no quieren quedar embarazadas. Parecería estar diciendo el mercado farmacéutico. Y nuevamente, otro privilegio, el de no tener que poner el cuerpo al anticoncepción. ¿Qué pasa con las pastillas anticonceptivas para varones? Ah, parece que se dieron cuenta tarde. Queda también la vasectomía, que por ley es gratuita en hospitales públicos y es ambulatoria, pero carga con un sinfín de prejuicios y desinformaciones que la hacen muy poco frecuente entre los varones argentinos. Aborto legal para no morir. En esta instancia, cuando ya hay un embarazo no deseado, surgen estos privilegios. El de obligar a abortar. Total, no nos sometemos a las terribles situaciones que las mujeres pasan en un aborto ilegal. Ni ponemos en riesgo nuestra vida. El privilegio del secreto. De salir ilesos legal y socialmente de un aborto clandestino mientras sobre la mujer recae la vergüenza, la culpa y el castigo moral cuando no penal. Y por último, el de decidir sobre sus cuerpos. Yo lamento profundamente, señores legisladores, que en todos los debates que he escuchado, o casi todos, y en las comisiones, hubo un gran ausente, lamentable ausente. La mujer, señora presidenta. Claro, Pino. ¿A quién se le ocurre que los varones tenemos que decidir sobre sus cuerpos? No sé si saben cómo vive un marsupial y cómo se reproduce. Terminan su desarrollo fuera del seno materno, o de la hembra. Está la iglesia católica, la iglesia judía. En ninguna iglesia creo que dice permitido matar al hijo por nacer. El que está concebido para nacer tiene que nacer, presidente. ¿Qué pasa cuando nuestra perrita se nos queda embarazada? ¿No le llevamos al veterinario a que aborte? Entonces, antes de votar, vamos a tener que demandarle a los y las candidatas que nos digan su postura sobre el aborto. El rol de un varón ante un embarazo no deseado es acompañar la decisión de una mujer, sea cual sea esta. Acompañar y respetar. Tendría que acompañar a la madre. Es que se hagan cargo, que no se borren, que vean que es una situación la que no es fácil para una mujer y menos para que esté sola. Porque los embarazos se eligen entre los dos, me parece. Justamente, si es no deseado, supongo que si la respeta un poco, seguir con su decisión. Se acompaña libremente, somos seres libres. Yo puedo pensar diferente a vos. Y si estamos juntos y sos mi pareja, acompañar mi decisión y contenerme en esa decisión. No creo que él pueda decidir por sobre la mujer, principalmente porque nunca va a sentir lo que es estar embarazada. Deberían escuchar un poco más, actualizarse. Porque la mayoría de los senadores son hombres. Y la mayoría de los que están diciendo que no son hombres y nunca van a pasar por esa situación. Y hay de todo. Hay varones que acompañan, hay varones que abandonan y hay varones que pueden llegar al extremo de obligar a las compañeras, a las mujeres, en este caso, a tener hijos que no quieren tener. No, los hombres se borran, chicas. Estamos solas. En mi experiencia de vida, y tengo 45 años, soy mamá de 3 niños, los crío sola. Creo que lo máximo que puede hacer el hombre y lo más honorable es acompañar y decir, yo estoy con vos. Y militemos entre nosotros la responsabilidad de ponernos el forro siempre. Y hablemos con los detractores que se trata de ampliar derechos y no de obligar a abortar. Y gritar bien fuerte... Chicas, les voy a explicar el origen de heteropatriarcado. Heterosis patriarcado, heterosis patriarcado, heterosis patriarcado, heterosis patriarcado, heterosis patriarcado, heterosis patriarcado, heterosis patriarcado, hetero. Juego arreglado, solo perder. paso atrás. Y encima de todo, luna llena en Géminis. Y vamos a compartirnos el texto antes de irnos de lo que canaliza Seba Bruce. Hacer silencio. Esta luna nos invita a abrir un espacio vacío en el que podamos suspender las respuestas que repetimos incesantemente ante lo angustiante. Permite darnos un respiro frente a lo invisible, dejando de lado nuestra tendencia a decir, a interpretar, a completar con palabras. No saber es a veces angustiante. Nos inquieta no tener una respuesta frente a las cosas. Y eso a veces nos lleva a simplificar, a achicar la infinita complejidad de una realidad inabarcable. Esta luna nos invita a permanecer frente a lo incomprensible. La sabiduría es fruto de nuestra capacidad de permanecer en las preguntas lo suficiente para escuchar lo que desconocemos. Permanecer frente a la pregunta nos hace capaces de distinguir una respuesta genuina y orgánica de un discurso vacío, articulado para conjurar la angustia que sentimos frente al misterio. Cuando las respuestas cierran todos los sentidos, probablemente sean falsas. Cuando nos abren al mundo y nos acercan a él, habrá algo suficientemente cierto como para permitir algún encuentro. Esta luna llena nos evidencia que nuestros modos de entender la vida necesitan actualizarse, que necesitamos desarmar discursos que nos sostienen y que construyen nuestro mundo a través del modo en el que lo narramos. La realidad humana es un tejido de palabras y sustancia, y en este ciclo podemos revisar las palabras que hacen que las cosas sean lo que son. La relación con la vida es, en nuestra naturaleza humana, mediada. Nos armamos una cortina de palabras a través de la que el mundo aparece y se esconde. En ocasiones, ese cortinado se vuelve demasiado pesado y necesitamos desarmar algunos de esos velos, palabras, para acceder de nuevo al mundo y construir otras ideas sobre él. Esta luna nos permite registrar algunos de estos sectores que se han rigidizado o que han perdido vitalidad, dándonos espacio para retejer estas mediaciones con el mundo. Respirar es abrirse a que la vida nos haga y nos deshaga. Nuestro pecho se infla y el mundo entra, dejando en nuestra sangre una sustancia fundamental para que la vida circule. Exhalamos y dejamos salir lo que ya no es necesario. Esta luna nos invita a exhalar para darle lugar al mundo, a su reingreso, a la caricia sutil de nuestro interior. Detenernos en la exhalación, darle espacio y consistencia, puede ser un modo de entregarnos, de dejar que la vida se nos meta en el cuerpo. Inhalar el silencio, dejar que repose en nuestro pecho, exhalar suspirando. Inhalar el silencio, dejar que el pecho se hinche y decir lo que hasta ahora se escondía. Visualización. Un hombre mayor, casi un anciano, juega con una esfera de vidrio. Su larga barba blanca se mueve junto con su cabeza. La esfera descansa en su mano izquierda hasta que un gesto invisible la hace deslizarse hacia la otra mano, a través del brazo, de los hombros, del otro brazo. La esfera va de una mano hacia la otra, con una gracia imprecisa. El niño mira y sonríe. Todo volverá, tarde o temprano, a descansar en el otro extremo. Y tenemos el texto de otra hermana astróloga que también nos acerca como para hacer un complemento. Y dice, luna llena en Géminis. Después de haber sentido como el suelo se movió bajo mis pies, luego de haber trascendido el impulso de salir corriendo a hacer y hacer y hacer, habiendo escuchado las voces del pasado, que con la culpa y el castigo me dicen que elija lo que ya está caduco. Un nuevo silencio se apodera de mí, un silencio lleno de vacío, lleno de información suelta, que pide ser revisada, reordenada, reinterpretada. Con este nuevo ser que soy hoy, habitar el vacío y el silencio es difícil e indispensable. Volver a leer la realidad, verme desde el vuelo del águila, saberme pequeña y enorme. Y cada palabra, cada imagen, casi cada vínculo tiene una nueva relación. Verla, visionarla, renombrarla, adentro del silencio. Gracias, luna de la claridad, me muestras lo que no es claro, lo que es turbio, lo que es manipulador e intranquilo. Integro mis partes con abrazo compasivo, no le permito a mi ego destruirme, mi espíritu firme y aquietado en medio de las turbulencias, vislumbra un sendero. El tiempo de caminar hacia allí está pronto. Gratitud por estar aquí. Vamos despidiendo hasta la próxima olla rebelde. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. La olla popular, la olla recuperada, la olla rebelde.